Hola, buenas noches. Una semana más, Buscando Leones en las Nubes, sale al aire en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca para ofreceros una selección de música y literatura escogida con criterios de calidad y con la pretensión de proporcionaros una hora interesante y entretenida. Elena Villegas, como responsable del control, y Alberto Sansegundo, director del programa y voz que os habla ante el micrófono, os saludamos esperando cumplir un lunes más con nuestros ambiciosos propósitos. Esta noche quiero presentaros la séptima entrega de la serie que desde hace casi un par de meses monopoliza nuestras emisiones y que tiene como eje central a 101 canciones para cortarse las venas, el espléndido libro del periodista Manu Berástegui, en el que, guiado por su personal y estupendo gusto y por su profundo conocimiento de la música, recoge muestras de temas de hasta 8 estilos musicales distintos, coincidentes todos en su tratamiento, casi siempre desgarrado y un punto dramático, dolorido y sufriente, del desamor, de las penas sentimentales, del abandono y el rechazo, el engaño y la traición que tan a menudo acompañan a la pasión amorosa. Tras nuestros precedentes recorridos por los intensos territorios de la copla y el bolero, la ranchera y el tango, la balada italiana y la chansón francesa, le llega el turno a lo que en el libro se presenta como blues y torch songs, siendo estas últimas, el blues es suficientemente conocido y no requiere explicación, piezas de amor desesperado, canciones de antorcha, expresión inglesa vinculada a llevar la antorcha por alguien, esto es, a seguir amando a una persona a pesar de la distancia, la ausencia, el tiempo o las diferencias. Previamente a cada uno de los temas, casi todos clásicos indiscutibles de la historia de la música popular, os ofrezco su letra en la traducción que aporta Berástegui en su libro. Y sin más comentarios, pues la emisión viene muy apretada en su extensión, cierro aquí esta presentación y os invito a disfrutar de nuestro algo melancólico programa. Todo lo que soy. Te quedaste con mis besos y con todo mi amor. Me enseñaste a querer. ¿Voy a ser el despojo de un amor no correspondido? Todo lo que te quedaste lo di de buen grado. Ahora no me queda nada que pueda recuperar. Todo lo que soy. ¿Por qué no te llevas todo lo que soy? ¿No ves que no soy nada sin ti? Llévate mis labios. Quiero perderlos. Llévate mis brazos. Nunca voy a usarlos. Tu adiós me dejó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedo seguir, cariño, sin ti? Tú te llevaste el trozo que antes era mi corazón. ¿Por qué no te llevas todo? Te llevaste lo mejor. Así que, ¿por qué no te llevas lo demás? You took my kisses and you took my love. You taught me how to care. Am I to be just the remnant of a one-sided love affair? All you took, I gladly gave. There's nothing left for me to save. All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Why not take all? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, Cariño, por favor, vuelve a casa. Tengo el blues. Me siento tan sola que lo daría todo por hacerte comprender que seguramente sería genial. Voy a llamar a mi amor y a pedirle por favor que venga a casa, porque cuando no estás me paso el día preocupada. Cariño, por favor, ven a casa. He intentado en vano no volver a pronunciar tu nombre. Cuando te fuiste me rompiste el corazón. No íbamos a separarnos nunca. A todas las horas del día se me oye decir: cariño, por favor, vuelve a casa. En serio, cariño, por favor, vuelve a casa, porque tu mami se siente muy sola. He intentado en vano no volver a pronunciar tu nombre. Cuando te fuiste me rompiste el corazón. No íbamos a separarnos nunca. El casero se está poniendo insoportable. Tengo que marcharme el 1 de mayo. Cariño, por favor, vuelve a casa. Necesito dinero. Cariño, por favor, vuelve a casa. Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried. Never no more to call your name. When you left, you broke my heart. But that will never keep us apart. Every hour in the day, you can hear your baby say, won't you please come home? Baby, won't you please come home? my heart. Cause that should never keep us apart. Every hour in the day, you can hear your mama say, baby, baby, baby, baby, baby, won't you please come home? I need your loving, baby, baby, won't you please come home? I want my daddy, come on, come on. Ten cuidado, es mi corazón. Cariño mío, te he mandado una tarjeta de San Valentín. Cariño mío, es algo más que una tarjeta de San Valentín. Ten cuidado, es mi corazón. Lo que tienes en tu mano no es mi reloj, es mi corazón. No es una nota que te mando y tú quemas enseguida. No es un libro que te presto y que nunca devuelves. Recuerda, es mi corazón. Ese corazón del que me separo con gusto. Tú decides si lo aceptas, si te lo quedas o lo rompes. Pero por favor, antes de hacerlo, ten cuidado, es mi corazón. Be careful. It's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. It's not a note I send you that you quickly burn. It's not a book I lend you that you never return. Remember, it's my heart, the heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break, but please, before you start, be careful. It's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. It's not a note I send you that you quickly burn. It's not a book I lent you that you never return. Remember, it's my heart, the heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break. But please, before you start, remember, it's my heart. Llorar un río. Ahora dices que te sientes solo, que te has pasado la noche llorando. Bueno, pues puedes llorarme un río. Llorarme un río. Yo lloré un río por ti. Ahora dices que te arrepientes de haber sido tan embustero. Bueno, pues puedes llorarme un río. Llorarme un río. Yo lloré un río por ti. Casi consigues volverme loca mientras tú no derramabas ni una sola lágrima. Recuerdo todo lo que dijiste. Me dijiste que el amor era demasiado plebeyo. Me dijiste que habías acabado conmigo. Y ahora dices que me quieres. Bien, solo para probar que es cierto, venga. Llórame un río. Yo lloro un río por ti. Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. No me des explicaciones. Ahora no hables. No me des explicaciones. Solo di que te vas a quedar. Me alegro de que hayas vuelto. No me des explicaciones. Calla. No me des explicaciones. ¿Qué ganaríamos con eso? Olvida esa mancha de carmín. No me lo expliques. Sabes que te quiero y lo que soporta el amor. Solo pienso en ti. Porque soy completamente tuya. Lloro al oír hablar a la gente. Y sé que me engañas. Esté bien o mal no importa cuando estás conmigo, cariño. Ahora no hables, no me des explicaciones. Eres mi alegría y mi dolor. Mi vida es tuya. No me des explicaciones. Hush now, don't explain. Just say. Explain. Fire, don't explain what is there to gain. Skip that lipstick. Explain. You know that I love you, and what love endures. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry.

bueno y dulce. Mi hombre no me ama, me trata muy mal. Mi hombre no me ama, me trata horriblemente mal. Es el hombre más mezquino que he conocido en mi vida. Lleva pantalones altos y fruncidos, con rayas amarillas chillonas. Pero cuando empieza a hacerme el amor, es realmente bueno y dulce. El amor te hace beber y jugar y que no duermas en toda la noche. El amor te hace hacer cosas que tú sabes que están mal. Trátame bien, cariño, y me quedaré en casa todos los días y todas las noches. Pero me tratas tan mal, cariño, que vas a conseguir que me vaya. El amor es como un grifo, se puede abrir y cerrar. A veces cuando crees que está abierto, cariño, se ha cerrado y ya no hay más. Treats me oh so mean. My man, he don't love me. Treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. He wears high-draped pants. Stripes are really yellow. He wears high-draped pants. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned on.

Tengo derecho a cantar el blues. Tengo derecho a cantar el blues. Tengo derecho a sentirme desmoralizada. Tengo derecho a pasear por ahí, a la orilla del río. Un hombre de esta vieja ciudad no deja de arrastrar mi corazón por el suelo. No veo más que desesperación para mí. Tengo derecho a cantar el blues. Tengo derecho a gemir y suspirar. Tengo derecho a echarme a llorar a la orilla del río. Sé que el profundo mar azul me llamará muy pronto. Debe ser amor, digas tú lo que quieras. Tengo derecho a cantar el blues. Necesito un poco de azúcar en mi tazón. Harta de estar sola, harta de estar triste, he deseado tener a un buen hombre al que contarle mis cuitas. Parece que todo va mal desde que mi hombre se fue. Necesito un poco de azúcar en mi tazón. Necesito una pequeña salchicha en mi bollo. No me vendría mal un poco de amor, desde luego. Me siento tan rara, me siento tan mal. Necesito un poco de calefacción en mi piso. A lo mejor puedo arreglar las cosas para que funcionen. ¿Qué es lo que te pasa, papi malo? Ven a salvar el alma de tu mami. Porque necesito un poco de azúcar en mi tazón, maldita sea. Necesito un poco de azúcar en mi tazón. Necesito una pequeña salchicha en mi bollo. Me han dicho que has cambiado mucho. Mueve los dedos y mete algo en mi tazón. Necesito un poco de calefacción en mi piso. A lo mejor puedo arreglar las cosas para que funcionen. No te quedes de rodillas. No sé a dónde pretendes llegar. Está oscuro ahí abajo. Parece una serpiente. Ven aquí y mete algo en mi tazón. Deja de hacer tonterías y mete algo en mi tazón. Tired of being low. like the whole world's wrong. Since my man's been gone, I need a little sugar in my bowl. I need a little hot dog on my roll. I can stand a bit of loving. Oh, so bad. I feel so funny. I feel so sad. I need a little steamy on my floor. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, hot papa? Come on and save your mama's soul. 'Cause I need a little sugar in my bowl. Doggone it, I need some sugar in my bowl. I need a little sugar in my bowl. I need a little hot dog between my rolls. You getting different, I've been told. Move your finger, drop something in my bowl. I need a little steamy on my floor. Maybe I can fix things up so they'll go. Get off your knees, I can't see what you're driving at. It's dark down there, looks like a snake. Come on here and drop something here in my bowl. Stop your fooling and drop something in my bowl. Soy tonto por desearte. Soy tonto por desearte, por desear un amor que no puede ser verdad, un amor que también es para otros. Soy un tonto por abrazarte, tan tonto por abrazarte, por buscar un beso que no es solo mío, por compartir un beso que el diablo ha conocido. Una y otra vez he dicho que te voy a dejar, una y otra vez me he ido de tu lado, pero entonces llegaba un momento en que te necesitaba, y una vez más tenía que repetir estas palabras. Déjame que vuelva, te quiero, ten piedad de mí, te necesito. Sé que es un error, tiene que ser un error. Pero equivocado o no, no puedo seguir sin ti. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you. Time and time again I went away. But then come the time when I would need you, and once again these words I'd have to say. Take me back, I love you. pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along. Ámame o déjame. Este suspense me está matando. No soporto la incertidumbre. Dime ahora, tengo que saberlo, si quieres que me quede o que me vaya. Ámame o déjame y déjame solo. No me creerás, pero te amo solo a ti. Prefiero estar solo que feliz con otra persona. Puede que para ti la noche sea el momento de los besos. La noche para mí es el momento de los recuerdos, de los reproches, en vez de olvidar junto a otra. No habrá nadie a no ser que seas tú. Tengo intención de seguir profundamente triste. Quiero tu amor, no lo quiero prestado. Tenerlo hoy y devolverlo mañana. Tu amor es mi amor. No tengo amor para nadie más. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely, happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody. Someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody. Malo conmigo. Eres malo conmigo. ¿Por qué eres malo conmigo? Jo, cariño, a mí me parece que te encanta verme llorar. No sé por qué me quedo en casa todas las noches cuando dices que me vas a llamar. No me llamas y me quedo sola, cantando el blues y suspirando. Me tratas fríamente, todos los días del año. Siempre me regañas delante de todo el mundo, cariño. Debe ser muy divertido ser malo conmigo. No deberías, porque no te das cuenta de lo que significas para mí. To me, gee honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'll phone. You don't, that I'm left alone, singing the blues and crying. You treat me coldly each day in the year. You always scold me whenever somebody is near, dear. It must be great fun to be me to me. You shouldn't fall, can't you see what you mean to me? Tiempo de tormenta. No sé por qué no está el sol en el cielo. Tiempo de tormenta. Desde que mi hombre y yo no estamos juntos, no para de llover. La vida es dura, todo es sórdido y triste. Tiempo de tormenta. No consigo recuperarme, siempre estoy desanimada. Cuando se marchó, el blues se apoderó de mí. Si no vuelve, me veo condenada a la mecedora. No hago más que rezar para que el buen Dios me permita volver a caminar bajo el sol. No puedo continuar. Todo lo que tenía en la vida ha desaparecido. Tiempo de tormenta. Desde que mi hombre y yo no estamos juntos, no deja de llover. Deambulo por ahí, triste y desanimada. Cuando llega la noche, sigo sintiéndome mal. La lluvia cae a cántaros, cegando todas mis esperanzas. Este constante ruido de la lluvia al caer me está volviendo loca. Amor, amor, amor. Esta tristeza es demasiado para mí. No puedo seguir. Todo lo que tenía ha desaparecido. Tiempo de tormenta. Desde que mi hombre y yo no estamos juntos, no para de llover. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and splattering drives me mad. Love, love, love, love. This misery is just too much for me. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. La excepcional versión del clásico de 1933, Stormy Weather, hecha por una inspirada Ethel Waters, pone fin por hoy a nuestro séptimo programa dedicado a 101 canciones para cortarse las venas, un estupendo libro de Manu Berastegui en el que el polifacético periodista selecciona, con atinado criterio y muy buen gusto musical, canciones pertenecientes a 8 géneros distintos en las que el protagonismo recae en el fracaso amoroso, con sus muy habituales corolarios de dolor, tristeza, infelicidad, recuerdo, despecho o venganza, y también, sin excepción en todos los ejemplos recogidos por el autor, innegable belleza. En la hora que llega aquí a su término, habéis podido escuchar piezas de blues y torque songs, en su mayor parte estándares imperecederos de la historia de la música, interpretados por Ruth Etting, Shirley Horn, Bola de Nieve, Julie London, Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Rosemary Clooney, Lena Horne, Bessie Smith, Frank Sinatra, Brian Ferry, Sarah Vaughan y la citada Ethel Waters. Espero que hayáis disfrutado de la misión y queráis estar con nosotros, Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo en la dirección y locución del programa, dentro de 7 días, en que cerraremos la fecunda serie Berasteguiana. Pasad una buena semana. Adiós. Fente ne fe, ne dumbe de fe.